cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú eres muy grande y siempre lo seguirás siendo. Pero si todos estamos contigo, Perú, sobre mi pecho yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y seguro que triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruano, a triunfar, peruano, que somos hermanos, somos hermanos, y será victoria nuestra gratitud. Yo sí puedo darte mi vida, y si yo muriera tendría la dicha de unirme en la tierra contigo, contigo, Perú. Ojalá pudiera darte mi vida y cuánto, y cuánto me muera unirme en la tierra contigo, Perú. Costa, unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruano, a triunfar, peruano, que somos hermanos, somos hermanos, y será victoria nuestra gratitud. Estoy dispuesto a darte mi vida, y si yo muriera tendría la dicha de unirme a la tierra contigo, contigo, Perú. Ojalá pudiera darte mi vida, y cuando yo muera recién unirme en la tierra contigo, Perú. Gritarle a todo el mundo, tuyo es mi corazón, que algún día todo florecerá. Con el correr del tiempo mi obsesión pasará. Así podré decirte que te amo, vida mía querida, darle a todo el mundo tuyo es mi corazón. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yeah. ojos me miraron y nació un idilio, tus labios me besaron y te di mi vida sin comprender que tú tal vez solo sentías ilusión y eras para mí solo un capricho y nada más. Está mi amor agonizando lentamente y tú lo ves morir y estás indiferente. Te juro que ya no amaré a nadie que no seas tú, sabiendo que te quiero porque eres tan mala con mi corazón. Este cariño me destroza el alma. Quisiera odiarte y te amo más y más. Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar. Y si pudiera arrancarte de mi vida, me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí, porque tú eres amor. Mi propia vida, me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí, porque tú eres amor. Mi propia vida. Cariño, me destroza el alma. Quisiera odiarte y te amo más y más. Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar. Y si pudiera arrancarte de mi vida, me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí, porque tú eres amor, mi propia vida. Que hay en mí, porque tú eres amor, mi propia vida. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cerrado.

Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Abandonado, mi vida la haría yo.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Y dice que cuando canta todo el mundo sale a bailar. Y dice que cuando canta todo el mundo sale a bailar. Al son de este agua y nieve y al compás del socavón. Al son de este agua y nieve y al compás del socavón. Canta, canta, negrito de la Guairona. Ay, pero canta, canta, negrito de la Guairona. Canta, canta, negrito de la Guairona. Ay, pero canta, canta, negrito de la Guairona. Canta, canta, negrito de la Guairona. Negrito de la Guairona, ¿qué?